Considerando que la música folclórica es una manifestación casi biológica y sensorial del pueblo, el cante jondo y el cante flamenco en general ascienden al reino del arte puro por una superación secular. Se trata de un arte refinado de minorías cuyas características son muy peculiares, siendo expresión profana, desnuda del hombre, es sin embargo manifestación ritual y religiosa. Hoy en día los gitanos siguen conscientes, al igual que los filósofos griegos, del instante mágico de su representación que ocurre cuando las emociones se han purificado y cribado. Este proceso que llaman duende no es otro que el proceso designado por Aristóteles como catarsis o purga de las emociones. Los gitanos tienen hoy en día la misma fe en el mágico duende que tenían cuando llegaron a España en 1417. Como arte específicamente andaluz, abarca una variedad amplísima de elementos extraños: indios, griegos, persas, árabes, judíos. El substantivo cante y no canto, al que se opone totalmente, delimita de manera rotunda lo que significa cante flamenco. Separado el adjetivo flamenco del sustantivo cante, designa la misma cosa. El cante jondo, integrado en la vastísima familia del flamenco, entra en un juicio de valor. Se suele llamar cante jondo a ciertos cantes estimados superiores. El flamenco abarca todas las modalidades conocidas del cante sin establecer jerarquías ni involucrar valoraciones. Antes de entrar de lleno en el tema de la charla de hoy, abordaremos una vez más la cuestión etimológica de la palabra flamenco y de la palabra jondo. Abandonaremos la divertida hipótesis de Rodríguez Marín, que opina que la palabra flamenco deriva del ave zancuda, con la que tiene gran parecido el flamenco vestido con su chaquetilla corta y su pantalón ceñido. Asimismo, señalemos de paso, a título de curiosidad, la teoría del viajero inglés Borough, que a principios del siglo XIX vagabundeó por Andalucía y supone que los gitanos venían de Alemania o de los Países Bajos. El vulgo calificaba de flamenco en general a los alemanes y a los habitantes de los Países Bajos o Flandes. Sin embargo, ha quedado demostrado que los gitanos españoles no pasaron por Alemania. La teoría arábiga tampoco resulta muy convincente. Algunos eruditos han querido derivar la palabra flamenco del árabe felak mengu, campesino, o felak mencum, labriego, y fela gencum, cantos moros, de las Alpujarras. Se emplea la palabra flamenco a partir del siglo XVI y a lo largo de este siglo y en el siguiente se limitó a designar a los habitantes de los Países Bajos y a los soldados españoles de los tercios de Flandes. No se designó nunca con la palabra flamenco el cante en los siglos XVI, XVII y XVIII. Es muy improbable, además, que la palabra tenga una vinculación con el árabe a los 350 años de la reconquista de Granada. Según García Matos, flamenco proviene del argot del fin del siglo XVIII y principios del XIX y significaba farruco, fanfarrón, pretencioso. Existe también una interesante y poco divulgada hipótesis defendida por Medina Zara, que dice que judaizantes y marranos españoles designaron como cante flamenco a melodías entonces religiosas que sus hermanos emigrados a Holanda y Flandes podían cantar en su culto sinagogal sin miedo a la Inquisición. en vez de insinuar en el nombre de esos cantos una huella de su origen, o bien su verdadero destino, como anteriormente lo habían hecho, intentaron adormecer la atención del Santo Oficio sirviéndose del nombre del país principal de migración. Un hecho es seguro: cuando hacia 1836 la palabra flamenco apareció en el folclore andaluz, significó gitano. Antes se llamaban los gitanos grecos, egipcianos, romaní, rom, dom, calorí, calés, etc. Existe indudablemente una razón por la cual el término flamenco se aplicó inicialmente no a todos los gitanos españoles, sino exclusivamente a los andaluces. Hasta el reinado de Carlos III, los gitanos no gozaron de una situación de igualdad jurídica con el resto de los españoles, y las leyes persecutorias habían originado leyendas tan absurdas como las creadas en torno a los judíos. A raíz de la libertad que les concedieron las leyes humanitarias de Carlos III, el nombre de gitano, muy desprestigiado y denigrante, fue abandonado y debieron tal vez adoptar entonces el de flamenco. Al principio la palabra flamenco se aplicó a los gitanos, más tarde calificó al cante. Solamente cuando los gitanos o flamencos empiezan a gozar de libertad y derechos, se empieza a conocer ciertos cantes como la caña, la soleá y la seguirilla. Hasta entonces solo ellos los conocían y los cantaban en la intimidad del hogar. Cuando trascendió del hogar gitano al exterior y los andaluces no gitanos empezaron a interesarse por el cante gitano, fue cuando se le llamó flamenco, lo que equivale a gitano. Existe una marcada diferencia entre las canciones andaluzas puras, como la rondeña, la seguirilla manchega o castellana, la jota de Cádiz, la javera y el fandango en sus múltiples modalidades, acompañadas por guitarras, bandurrias, violines, panderos, palillos, campanillas, castañuelas y los cantes gitanos, que fueron por lo general sobriamente acompañados y muchos de ellos no llevan ningún acompañamiento. Hasta hace muy poco, en las bodas gitanas no se usaban las guitarras para las alboreas, que representan lo más profundo y secreto del cante gitano. Las coplas andaluzas estaban emparentadas con el folclore castellano y con el morisco. No seguían una medida definida, se interpretaban ad libitum, salvo excepciones como las sevillanas y la jota de Cádiz, que debieron ser bailables desde su origen. El cante gitano, en cambio, fue siempre a compás. En lo que se refiere a las letras, las gitanas suelen tratar de asuntos personales y autobiográficos. Son letras eminentemente subjetivas. Las de las coplas andaluzas son más literarias. Son versiones populares de poesías cultas. No llegan al ay entremecido y doloroso del cante. No hablan de un hombre, sino más objetivamente del hombre en general. Los primitivos cantes flamencos nacen en Ronda, Triana, Cádiz y gloriosamente en el centro del Triángulo Andaluz, en Jerez. Cuando se afirma que los gitanos crearon el cante flamenco y por lo tanto el cante jondo integrado en la familia del flamenco, se trata, claro está, de una creación relativa. Sus fuerzas ocultas aplicadas a la música les ayudó a ser juglares, cantantes y bailarines en países como Rusia, Hungría y España. Lo curioso, lo apasionante es ir descubriendo el misterio que consiste en el hecho de cómo en cada país donde se aposentaron los gitanos llegaron a interpretar los instintos primitivos de la nación con más autenticidad que la raza original. El cante es el resultado de varios elementos étnicos que se fueron mezclando mágicamente en el crisol de Andalucía. Los gitanos andaluces, no los de otra región, esto es lo curioso, forjaron el cante con materiales que encontraron en la Andalucía Baja e inauguraron la prehistoria del cante en el siglo XVI, cuya aparición es pues bastante reciente, pero cuyos orígenes son antiquísimos y misteriosos. Las más remotas fuentes históricas sobre Andalucía dan noticias de su vocación. Andalucía, la eterna cantaora, así la llama Menéndez Pidal. Recordemos las leyes en forma métrica de los iberos debajo Guadalquivir, los versos de Marcial y Juvenal en los que describen el arte de las muchachas de Gádez en cantar y bailar. Las culturas que se entremezclaron en aquella región privilegiada fueron, primero, la cultura griega, con sus modos musicales jónicos y frigio, dramático y cromático, que inspiraron el cante litúrgico bizantino o griego, mantenido en Córdoba hasta el siglo XIII por la iglesia mozárabe y cuyo influjo en el cante flamenco fue señalado por Manuel de Falla. Segundo, la cultura hindú, cuyo sistema se transmitió por el elemento humano sirio y el cantor y poeta bagdadí Ziryab durante el emirato de Abderramán II, reconocible en el sentido reiterativo y ornamental de algunos cantes, como la sigrilla de Curro Dursé. Entre los indios, la música estaba asociada con cada estación del año y se dividía en rags, que eran melodías especiales. Rag significa color, emoción. Cada estación tenía su rag y era muy peligroso cantar un rag fuera de su estación correspondiente. Tercero, la cultura musulmana, derivada de la chino-iraniana que introdujo la medida. El fandango y sus derivados son reflejos de esta influencia, así como los melismas empleados en el cante y cantos norteafricanos. La influencia islámica actuó hasta mediados del siglo XVII, especialmente en las tierras bajo andaluzas y en el campo. Cuarto, la cultura mozárabe, de tipo indígena, en canciones autóctonas andaluzas, en las que se encuentra el sabor de las cantigas gaditanas que fueron sus antepasados. A este tipo pertenecen las jarchas, aunque las jarchas también fueron musulmanas y hebreas. Las primeras jarchas descubiertas fueron en obras de poetas judíos, Moshe Ben Ezra, Yosef Sadik, Yehuda Halevi, Abraham Ben Ezra. También pertenecen a esta cultura las zambras o zambras que tanto gustaban a los califas cordobeses. Quinto, la influencia de los elementos de raza negra residentes en Cádiz. Se trata de una nueva e interesantísima tesis. En efecto, ciertos sufijos, de los cuales el más revelador es ngo, fandango, tango, sorongo, etc. Ciertas tradiciones orales, ciertos rasgos técnicos, ciertos arrebatados accidentes tonales de diversos cantes, ofrecen motivo suficiente como para abordar detenidamente esta tesis. Dicha influencia debió obrar seguramente en otras ciudades andaluzas. Hasta hace poco hubo negros andaluces por la costa de Huelva y otras localidades próximas. Y por lo que a Cádiz se refiere, tanto la tradición como la historia, reflejada incluso en algunas denominaciones del callejero gaditano actual, abonan la existencia en la ciudad de una considerable colonia de color cuya súbita desaparición parece corroborar en vez de contradecir esta apuntada aportación a estudios sobre folclore meridional español. Sexto, la cultura hebrea. La colonia judía tuvo notoria importancia en la vida de Cádiz y de otras ciudades andaluzas en las edades antigua, media y posterior, y por consiguiente, la teoría que defiende su participación en la historia del cante y en general del folclore musical gaditano y andaluz en contra de la opinión de algunos eruditos, debe tenerse en cuenta. Nuestro propósito reside precisamente en ahondar la aportación hebrea, y volveremos sobre este punto. En resumen, en Andalucía, los gitanos creadores del cante encontraron influencias orientales y helénicas, semíticas y autóctonas, laicas y religiosas, cantos sinagogales, cantos de muezzin, liturgias griegas, visigóticas, melodías hindúes, persas, iraqueses, bereberes, jarsias mozárabes y hebreas, con todos esos materiales dispersos, efervescentes o dormidos, en los campos de Cádiz y Sevilla. El pueblo gitano, a finales del siglo XV, forjará los primeros cantes flamencos, integrando en ellos la variedad riquísima, compleja y misteriosa de las culturas que dejaron su huella en la región. Sin faltar, acude una pregunta: ¿de dónde procedían y quiénes eran los gitanos andaluces? Hoy en día queda prácticamente descartado la ascendencia egipcia, basada en que el nombre gitano deriva de egiptano. Parece ser que los gitanos son oriundos de la India y de ahí partieron en una gran marea emigratoria a principios del siglo IX. Las importantes migraciones gitanas en Europa tienen lugar en los siglos XIV y XV. Un gran núcleo se asentó en Grecia, de donde irradió por toda la península balcánica. Tardaron 4 siglos en llegar a España. Los gitanos que penetraron en la península no procedían de Flandes. Los dialectos calés españoles carecen de raíces germánicas. Fueron bien acogidos al principio por la nobleza, que se recreaba con sus cantos y bailes. Poseían las cualidades típicas de los pueblos herreros dedicados a la forja de los metales, fama de magos, de seres en relación con las potencias negras, de cantaores y bailaoras. La técnica metalúrgica la habían aprendido en la India. Los pueblos agrícolas y sedentarios siempre miraron con recelo a los herreros y forjadores de metales. No se puede olvidar este hecho como una de las causas de las persecuciones que pronto empezaron a sufrir en España. Desde Carlos I hasta Carlos III, los gitanos vivieron una vida de persecuciones que les obligó a mantenerse en grupo homogéneo, hermético, al igual que las comunidades hebreas. Obligados por las circunstancias, promovieron desórdenes e incluso llegaron a asaltar ciudades como Logroño. Sin embargo, si las leyes les perseguía, el medio social en Andalucía nunca les fue adverso. Los señores les apadrinaban y adoptaron los apellidos de sus protectores: Vargas, Reyes, Heredia, Suárez. Los escritores también simpatizaban con su género de vida libre y trashumante. Durante los siglos XVI y XVII, los gitanos se asentaron en la campiña andaluza y convivieron con los moriscos y los otros pobladores. Surgieron, al igual que se habían formado juderías y morerías, las gitanerías en Jerez, Cádiz, Sevilla y otras grandes localidades de la Baja Andalucía. Como ya lo hemos apuntado, los gitanos procedían de la India y en sus cantos, muy alterados por sus seculares migraciones, latían ritmos y giros característicos de Oriente, pequeños intervalos, combinaciones de ritmos contradictorios, riqueza de figuras ornamentales. En Andalucía encontraron una música hermana. De la refundición de los elementos dispersos surgió algo nuevo: el cante. La actitud gitana hacia la música es oriental. Entre las tribus nómadas, las canciones rítmicas se emplean para curar enfermedades. En el este de Europa, los gitanos tienen danzas para atraer la lluvia y consideran, como los orientales, la escala diatónica como de esencia divina. Los gitanos acentuaron el fondo triste de Andalucía. Adaptaron la música a su personalidad, añadiéndole un evidente poder sugestivo. Los árabes no piensan en la muerte. Los judíos evitan hasta la palabra. El gitano disfruta hablando de funerales y procura introducir siempre en sus cantos el tema de la muerte. Según Falla, el prototipo del jondo es la seguirilla gitana, de la que se derivan el polo, el martinete y las oreares. Ya hemos analizado la etimología de la palabra flamenco. Es curioso hacer otro tanto con la palabra jondo, que algunos hacen derivar de hondo. Medina Sara defiende la tesis según la cual la palabra jondo viene de jonto, buen día en hebreo. Adulterada la palabra por el uso vulgar, sonaría como jondo. Y en este caso nada tendría que ver con la palabra jondo. Según Medina Sara, el cante llamado hoy día cante jondo fue entre los hebreos el cantar festivo. Muchos ejemplos primitivos del cante jondo perduraron no solo en España, sino en el extranjero, conservados más o menos ilesos en el culto sinagogal. En una materia donde faltan casi todos los datos, no se puede hilvanar más que teorías, las más objetivas posibles. Puede que una de las formas remotas del cante jondo fue la que entonaron los israelitas al ver destruido el primer templo. Resulta sumamente interesante la comparación de ciertas formas del cante jondo con ciertos cantos sinagogales. También es digno de tomarse en cuenta el hecho que algunos entendidos suelen llamar chantre al cantaor. Asimismo, la costumbre de jalear a cantaores y bailaoras arranca de una antigua costumbre hebrea y la palabra halel significa animar en hebreo. Los judíos que por vez primera oyen cante jondo se muestran muy sorprendidos, pues les parece oír cantar el chantre de la sinagoga. En efecto, el parecido entre ambos es sorprendente. No solo se parecen en la tonalidad y el color, sino que poseen una dicción y un donaire similar. Hay un canto religioso hebreo, el Kol Nidre, que se reza en todas las sinagogas del mundo, unas veces en hebreo y otras en español o portugués. Este canto religioso, cuyo significado es todos los juramentos y cuyo texto es más antiguo que la melodía, nació entre judaizantes y marranos en el siglo XV. El origen es el siguiente. En una sinagoga subterránea de Segovia, donde se reunían los hebreos, penetraron un día los miembros de la Inquisición y apresaron a los orantes. Cuando a la mañana siguiente la reina Isabel se despertó, vio por la ventana a don Silva, pariente de la familia Barbanei, ante una hoguera, atado para ser entregado al auto de fe. La reina se presentó al gran inquisidor para salvarle la vida, pero los obispos no querían devolverle la libertad si no se declarara definitivamente cristiano. Don Silva no renunció a su fe y murió en la hoguera. Parece ser que este drama inspiró a un artista, el incomparable y escalofriante Kol Nidre, que desgraciadamente no puedo cantar porque es un canto religioso únicamente cantado por los varones en el culto sinagogal, igual que otro canto importante que es el canto de muerte titulado el Kaddish y que no puede cantar de ninguna forma una mujer. Por eso también lo señalo, el nacimiento de un varón es acogido con una gran alegría por los hebreos, ya que únicamente el varón es considerado digno de cantar las alabanzas a Dios. En esto la religión cristiana ha hecho un gran progreso y ha permitido a la mujer, por lo menos, también de participar a las alabanzas divinas. Empieza este canto de Kol Nidre con una meditación muda, lo que corresponde en la saeta, que fue cantado por conversos y marranos para aumentar la confianza que puso la Iglesia en su cristiandad y cantaron así a Cristo y a la Virgen. La saeta sale disparada como auténtica flecha de línea recta, rota, en zigzag, quebrada, por el dolor o la alegría de la esperanza. Existe una afinidad electiva entre el cantejondo y el canto hebreo que difícilmente se puede percibir de una forma externa. Cuando se conoce el idioma hebreo, se puede descubrir en el cantejondo rastros de que una vez fue habitado por palabras hebreas, llenas de tosco y abrupto sabor. El cantar que quiso ceñir el texto hebreo tuvo que amoldarse a sus formas y fue la ciclópea palabra hebrea la que modeló la melodía. La saeta ofrece una gran similitud con el kol nidre, el canto que el chantre o Hassan entona en todas las sinagogas del mundo en el día del gran perdón llamado Yom Kippur. Ningún canto religioso llega, como la saeta o el kol nidre, elevarse sin ninguna pesadez terrenal a trepar hacia Dios, serpenteando como una llamarada. No nos envuelve y nos acuna, sino que nos taladra, nos obliga a una tensión espiritual sin desmayo. No solo el kol nidre ofrece similitud con la saeta, en general, todas las oraciones, todos los cantos de carácter religioso permiten una comparación con el cantejondo. Ya que no puedo cantar un canto puramente religioso, voy a cantar una canción popular para ilustrar lo que acabo de decir, una canción popular hebrea que dice lo siguiente: Meir, que hijo mío, sabes ante quién te encuentras, y Meir te contesta con un resto en hebreo que se canta en la sinagoga. Sí, padre mío, ante Dios, todopoderoso. ¿Y qué pedirás a Dios todopoderoso, Meir? Fuerza y salud para cantar diariamente su bondad infinita. Bye. Las melodías... Las melodías claras, dulces, nostálgicas, hebreas, tienen un origen italiano, alemán o polaco. Sobre todo en Polonia, a pesar de los terribles sufrimientos causados por los pogroms, los hebreos entonan a menudo canciones de una tremenda y dinámica alegría, contrarias a las canciones sefardíes, esto es, las canciones judeo-españolas, que a fin de cuentas no son más que canciones medievales españolas. Unas muestras de esta dinámica alegría, como un grito de protesta contra todo lo sufrido en los guetos, que eran las juderías en Centro Europa, como ejemplo cantaré a continuación algunos cantos jasídicos. Los jasídim eran y son los estudiantes del Talmud, pertenecen a la secta jasídica, que nació en Polonia a finales del siglo XVIII y deriva de la secta de los cabalistas que se creó en España en los siglos X y XI. Los jasídims se dedican exclusivamente al estudio y emplean como medio de acercamiento a Dios el canto y el baile. Cantan acompañados de un vaivén continuo del cuerpo, seguros de que por vehículo rítmico penetran en el ser la luz y la verdad. Hay una gran paleta de matices en los cantos jasídicos, pero precisamente en oposición a los cantos sefardíes he escogido dos canciones para ilustrarlas, porque verdaderamente no se suele oír nunca, no se puede, no se tiene ocasión de oír estos cantos, que son muy interesantes, realmente como motivo de preparación. De esos cantos jasídicos he escogido dos cantos cómicos. Siempre el tema del rabí, del rabino que va a bailar, ha hecho mucha gracia a los hebreos. El primero dice: el pequeño rabino, el pequeño chantre, todos van a bailar. Gritadlo bien fuerte: el rabino va a bailar. Dance, dance, dance, Del colnidre existe un gran número de cantos religiosos cuyo parentesco con la saeta es innegable. Una característica común al cante y al canto hebreo es la nobleza, la majestad. Otra característica, el hasán o chantre, al igual que el cantaor de saeta, debe expresar por medio de su fuerza interpretativa lo que sienten todos en general. En las sinagogas ortodoxas, el hasán es la única diversión del culto, ya que no hay imágenes, ni grandes ceremonias, ni ayuda para una concentración espiritual por medio de los sentidos, como puede serlo el incienso, por ejemplo. Hay en el culto hebreo varias oraciones que canta el hasán solo, pero cuyo carácter es de oraciones comunes. El texto dice, nosotros todos. Estas oraciones recuerdan la saeta. La saeta también, aunque la canta un hombre solo, es la expresión de la multitud. La oración que recitada calladamente por la generalidad inspira el cantaor y la hace cantar en voz alta. Es evidente que la plegaria de una colectividad sufre una soldadura, una condensación de fuerzas sin desperdicio de energías. El solo del hasán, como el solo del cantaor de saeta, está sostenido por las emanaciones del fervor colectivo. Este fenómeno resulta perfectamente palpable en la saeta y en el colnidre, tratándose de oraciones absolutamente individuales. Teóricamente, cualquier español está capacitado para cantar un fandango, por ejemplo. No es así en lo que se refiere a la saeta. Solo los espíritus que viven con un cierto sentido de responsabilidad ética pueden concebir y cantar la saeta y el colnidre. Estas grandes oraciones están ejecutadas por el hasán o el cantaor, mientras que otros cantos, como los que se cantan el día de la conmemoración de la destrucción del templo, uno de ellos es la maravillosa poesía Sion, del poeta judeo-español Yehuda Levi, de principios del siglo XII, los recitan todos los miembros de la comunidad. Hay cantos hebreos que recuerdan a la seguidilla que sin ser oración se dirige a Dios. En realidad es conjuro, grito desnudo y desgarrada queja del hombre inmerso totalmente en situaciones sin salida, la muerte, el amor, el dolor, la culpa. Esta fraternidad interna, este mismo espíritu la podemos encontrar en la endecha sefardí, por ejemplo, prescindiendo de la forma externa, para adentrarnos en el espíritu más oculto, en el alma de la canción. Voy a cantar un endecha sefardí del siglo XV, ¿Para qué quiero yo más vino? Thank you. En las oraciones, llamadas berajot, bendiciones, consagraciones al animal, al vino, al pan, a la fruta nueva, encontraremos la misma fuerza primitiva, violenta, casi paganas, como en las sigrillas. La profunda similitud entre el canto sefardí y el cante jondo tiene su apoyo histórico. En efecto, los judíos residían en la península desde los tiempos más remotos. Parece ser que a partir del siglo III antes de Jesucristo, los hebreos de Alejandría, capital que ellos ayudaron a transformar en un centro de un enorme valor espiritual, cansados por la inseguridad de su situación, deseosos de conocer nuevos horizontes, lejos de su país de esclavitud, se pusieron en camino. Llegaron a Cartago, donde gracias a la sabiduría de sus rabinos, consultados a menudo por los cristianos, adquirieron una fama extraordinaria. Hecho curioso, aquellos rabinos ofrecieron sus sinagogas a los apóstoles de la nueva doctrina cristiana. En aquel momento se produjo una especie de unión entre las dos religiones. La paz fue de corta duración. Los hebreos, los futuros sefardíes, reemprendieron su marcha y en el siglo V penetraron en España en el curso de una primera gran inmigración. Encontraron hermanos de raza cuyos antepasados habían llegado a la península en la época de Nabucodonosor. Alcanzaron la actual Andalucía, la primitiva Vandalucía, uno de los feudos más importantes de los vándalos. Poco a poco se fueron instalando en el país. Sin embargo, la intolerancia de algunos gobernadores suscitó contra ellos varios concilios y se vieron obligados, a pesar de la desaprobación de San Isidro, obispo de Sevilla, a abandonar el país o bien a convertirse. Cuando España fue sometida a los visigodos, el rey Suintilla les mandó volver, considerando que su expulsión había sido perjudicial, material y espiritualmente. Nueva marejada, los sucesores del rey les vuelven a expulsar. El último rey visigodo les hace regresar una vez más. En el transcurso de estas extradiciones que obedecían a verdaderas leyes cíclicas, los hebreos se refugiaban en África del Norte. La vuelta en masa de los judíos a España se efectuó en el siglo VIII, cuando la invasión del país por los árabes. Gracias a sus conocimientos lingüísticos, constituían importantes lazos de unión. Fueron los intérpretes, los intermediarios, el elemento de cohesión ideal entre las distintas civilizaciones, ellos que además de las costumbres y la lengua hebrea, conocían perfectamente las de los árabes y los cristianos. Se puede afirmar que existió un intercambio constante entre ellos y los habitantes del país, los árabes, los cristianos, los mozárabes o arabizados, esto es, los cristianos que vivían en compañía de los árabes y se mezclaron con ellos, conservando sin embargo la religión cristiana, pero siguiendo un rito especial, una variedad litúrgica del oficio católico que tiene orígenes visigóticos. Bajo el califato de Córdoba, los hebreos se pusieron al servicio de los dominadores árabes. La tolerancia con que los árabes los trataron y la libertad que sustituyó a las restricciones que les impusieron los visigodos contribuyó al mayor florecimiento del comercio y la industria. Llegaron a ocupar puestos de gran importancia, médicos, diplomáticos, ministros, tesoreros. Rabí Moisés Ben Enoch fundó la Escuela Talmúdica de Córdoba. Se llegaron a crear ciudades habitadas exclusivamente por judíos como Lucena. A Granada se la llamó Villa de los Judíos. Los árabes, como en Córdoba, por ejemplo, confiaron su guardia a los judíos que vivían en completa libertad. Es evidente que si los españoles adoptaron forzosamente algunos vocablos, algunas costumbres, fermentos de cultura hebreo, los hebreos, a su vez, adoptaron muchas formas de vida, de cultura, de arte españoles. Es fácil comprender la importancia del aporte hebreo en la creación del cante por los gitanos en el siglo XVI. Con lo expuesto, no quiero de ningún modo sentar cátedra y tan solo apuntar una teoría digna de tomarse en consideración sobre el tema cada día más universal del jondo, del cante flamenco, arte trascendental nacido en Andalucía y particularmente en esta bendita y sorprendente tierra jerezana, donde el romaní encontró la máxima afinidad racial en esta región que posee la más antigua civilización mediterránea. Arte excepcional, cuyos soportales son tres fuerzas fundamentales del mundo: la muerte, el amor, el tiempo que pasa. Como ejemplos musicales de la cultura sefardí o judeo-española, que forzosamente influenció poco o mucho el cante, cantaré para terminar algunas canciones sefardíes. La primera, como la rosa en la huerta. Los sefardíes siguen conservando la pronunciación antigua, no dicen la rosa, pero la rosa. La huerta en vez de huerta. No pronuncian la jota, se transforma en una Z francesa. Como la rosa en la huerta, que pertenece a un tipo de endecha. La segunda canción que sefardí es una canción sobre un texto muy conocido en toda España, que se emplea del norte al sur, que es aire de mujer, dicen aire de mujer. Yo me enamoré de un aire, de un aire de una mujer. Corazón, linda de mi corazón. Que pertenece al estilo de canciones de cuna. Hay una variedad enorme en las canciones de Sardí, cuna verdaderamente y cuna de tipo amatorio. Durme, durme. Es un canto de boda. En este canto hay alguna palabra en hebreo, el nombre de una oración, Kristin, la palabra mazal, que quiere decir felicidad. exactamente lo que he dicho de esta fraternidad con el cantefondo. Nani, nani. Hey,